El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Me mencionaba el tema del Banco Central. La hipótesis de Juntos por el Cambio es: el Banco Central no emite más. Bueno, el Banco Central que yo propongo no va a emitir más porque no existe más tampoco. Por lo tanto, o sea no cambia las banderas de Milei este acuerdo. Yo no bajo mis banderas. Pero dolarización, pero, a ver, Banco pero Central. Después yo les pediría que dejen de pensar en términos que como piensan tradicionalmente, en términos de politiquería. O sea, nosotros pero queremos para así explicar porque fue un cambio muy importante entre anoche y hoy. Entonces, la prioridad es ganar la elección. La prioridad es llegar al poder, digamos, que si no, ¿de qué estamos discutiendo? Pero no baja su bandera y sube otras para acordar con Bullrich. Pero no, yo no tengo que bajar ninguna de las banderas, o sea, hay... Si el kirchnerismo o el masismo, como le quiera decir, el peronismo, como usted quiere decir, se instala en el país y empieza a hacer lo que hace siempre, que pasa la barredora y busca desarmar todos los partidos, desestructurar todo. Tenemos 25 años de eso. Y la reflexión tiene que ser, en los momentos en los que la Argentina tuvo un buen sistema político, es cuando hubo, de alguna manera, dos fuerzas que tenían capacidad de alternancia. Cuando hay una sola fuerza que se convierte en hegemónica y la otra desaparece, esta fuerza hegemónica se come todo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes, bienvenidos al cafecito. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bienvenida, menado de ustedes. Sí. Esto pasó anoche en la señal de Noticias TN, donde se dio el encuentro, la foto, estaban todos muy contentos que ahí se daba, que era la escena o el escenario de la primera foto entre Javier Milei y Patricia Bullrich. De fondo se preocuparon porque aparezca además el dibujo del leoncito con el patito o la patita, y ahí se dio esta escena. Yo voy a armar un canal de Twitch, Juan Carlos, y te voy a invitar para que reaccione. Viste que ahora está de moda reaccionar, Radiche, ¿no? Sí, sí. Te voy a invitar para que reaccionemos frente a estas cosas. Entonces te voy a pedir opiniones, miradas sobre esto que, imaginemos, lo estamos viendo juntos. Pablo. Sí. Reaccionar, no sé, todos toda la vida hemos reaccionado. Yo no sé qué es que ahora está de moda reaccionar. No, te explico. Por las redes sociales. Es así, en los canales que van por streaming, o algunas transmisiones por internet, digamos, lo que se suele hacer es, se está viendo algo, por ejemplo, lo hacía el Kun Agüero con algún otro jugador, ¿no? Entonces pasa a importarle más a quien mira el Twitch, le importa más la reacción de la persona que está mirando la noticia, y vos no mirás mucho la noticia, o sea, mirás la reacción. Claro, lo divertido sería mirar tu cara mientras estaba pasando esto en TN, ¿me entendés? Eso. También estaría bueno pensar de vez en cuando. Pensar, podés hablar en sí. Pasó de moda eso. Se puede, pero está medio en el armario, ¿no? Qué sé yo. Bueno, francamente a mí me da muy grotesco todo. Y es una preocupación que lo grotesco haya tomado el centro de la escena política. No obstante, quiero preguntarte, ¿qué valoración haces de este encuentro por estas horas, Juan Carlos? Bueno, yo creo que todo es son manifestaciones de una crisis profunda, que es una crisis propia de las derrotas grandes, de las grandes derrotas, porque no todas las derrotas generan crisis, muchas incluso galvanizan, unen, lo que suele llamarse nos vamos a talonar para resistir y luchar. Esto es una crisis muy, muy profunda, porque es una crisis ideológica, es una crisis de ideas o de falta de ideas, de mediocridad, es una crisis de creer que con cualquier mensaje ya la sociedad va a reaccionar a favor, que precisamente con la utilización acertada de las redes y algunas grandes portadas de los grandes medios de comunicación, bueno, tenés un panorama irrestricto de posibilidades de crecimiento y de triunfo. O sea, Lo del domingo es una derrota de Juntos para el Cambio, del PRO y de los radicales conservadores, que espero que recuperen ahora sus mejores tradiciones, y es una derrota de sus ideas. No es solamente de las limitaciones intelectuales de Patricia Bullrich o de las locuras payasescas de Milei. Francamente creo que la sociedad le puso un límite, los paró, ¿no? Así que todas esas yo creo que son manifestaciones de esa crisis, y además la crisis está en sus inicios, absolutamente en sus inicios. Yo diría que todavía falta un desarrollo de esa crisis, ver qué va a pasar adentro del PRO, que se va a partir, ver qué va a pasar con el electorado radical y la cúpula radical. Pero te hago una pausa ahí, Juan Carlos. Ayer la Unión Cívica Radical no debería estar celebrando, saltando en una pata, diría, para jugar con algún título de diario, porque le da la posibilidad de recuperar cierta identidad, cierta reserva democrática a un radicalismo muy conservador, como decías, y que abrazó una enorme cantidad de ideas antidemocráticas de Mauricio Macri y su gobierno, y tiene la posibilidad de autonomizarse, de hacer valer la cantidad de gobernadores que tiene, la territorialidad que tiene, y bueno, despegarse un poco de lo que significa Milei, que dicho por Lustó es ir a la noche más oscura. Bueno, estarán saltando en una pata algunos o muchos, ojalá que sean muchos, que se habían allanado al conservadorismo de Macri y que estarían incómodos o estarían bajo una protesta silenciada. No, pero aunque no discutan agenda, Juan Carlos, ganan autonomía, ganan lógico. Poder político. Bueno, está bien, pero hay un mosaico de corrientes, ¿no? Y algunas que yo creo que en los últimos 20 años se fueron transformando en conservadoras y arrastraron a su base electoral a posiciones ideológicas conservadoras de consuno con su alianza subordinada a las ideas del macrismo. Otros, en cambio, espero que sean muchos, bueno, lo hacían incómodos precisamente por la contradicción con la ideología progresista, socialdemócrata, y con la herencia, yo diría, de Alén, de Irigoyen y de Alfonsín. Pero, tomando lo tuyo en todo caso, bueno, es probable que una parte encuentre en esta circunstancia la oportunidad para liberarse de ese lazo ultraconservador y oportunista del macrismo. Esperemos que sea así, ya no solo porque nos voten en la próxima elección el 19 de noviembre, sino para que se constituyan en una fuerza democrática. A nosotros nos hace falta, creo, en la Argentina, que haya una fuerza socialdemócrata. Hace falta también que haya una fuerza de izquierda democrática y popular también. Y hace falta que el peronismo mantenga y sostenga su identidad como lo viene logrando hace 80 años. O sea, desde ese punto de vista, para enfrentar al corrimiento hacia la derecha de fuerzas políticas y de una parte de la sociedad, haría falta toda esa disposición progresista o por lo menos democrática para enfrentar a la derecha. A ver, Juan Carlos, quiero preguntarte por la estrategia de Macri. ¿Qué estrategia Macri confiesa en este movimiento? Pero antes, quisiera que escuchemos un hallazgo de nuestro productor Germán Marcos. Esto es esto ocurrió en el cierre de la campaña de Bullrich. Escuchemos con atención lo que decía Macri, insisto, en el cierre de la campaña de Bullrich. Dale. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Fácilmente infiltrable, decía Mauricio Macri respecto de La Libertad Avanza, Juan Carlos. Bueno, se hizo trotskista, entrista. Sí. De hecho se infiltró él, ¿no? Sí, por eso él se infiltró, fue el primer infiltrado. Eso bueno, Macri como estratega político, qué sé yo, tengo mis grandes dudas, ¿no? Inclusive en los últimos tiempos, primero viene del fracaso y de la derrota, del fracaso de su gobierno, la derrota del 2029. Después fue contra Larreta, derrotaron Larreta, la puso a Bullrich, fue derrotada a Bullrich, perdió, ahora va con Milei y porque piensa que se lo puede infiltrar a la ultraderecha, proto-nazi, proto-fascista, aventurera y todo eso, él la piensa infiltrar. ¿Y él qué es? ¿Qué diferencia ideológica tiene? No, está bien, pero lo que pasa es que si él tenía entre ceja y ceja esto desde hace tiempo... Sí. Y bueno, por ahí es una jugada, en sus términos es una jugada eficaz. Alguien me dijo ayer, no descartes la idea de que Macri se ve vencido y lejos de creer que puede llegar a ser líder de una oposición como puede consolidarse Juntos por el Cambio, una oposición democrática, prefiere patear el tablero a ver qué se mueve y dónde queda parado. Yo, la verdad, estoy un poco desconcertado. Creo que tiene que ver con que no tengo las herramientas suficientes para analizar la movida. Por eso te pregunto a vos, a ver, ¿qué estás leyendo? ¿Cuál es la intención de Macri? Porque él sabía que era fácilmente infiltrable. La Libertad Avanza desde hace rato. Sí, pero además porque comparten la sustancial sus ideas. Yo creo que siempre hay que mirar los posicionamientos de carácter ideológico. Y desde ahí los tácticos, los circunstanciales. Él tiene es un tipo de ultraderecha y también es un oportunista como Milei. Que no tenga el pelo largo y que no grite como Milei no quiere decir que no sea un tipo que se ha deslizado bien a la ultraderecha y que siempre haya sido un oportunista y un tipo inmoral desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Por lo tanto, él lo infiltra, pero en realidad es como el otro, más allá de del hábito, que no hace al monje el hábito, no. Por lo tanto, yo no veo ninguna gran jugada de Macri, no le asigno tácticas sutiles. Creo que va jugando medio a lo ciego y desde su ideología, y no le importa sostener o romper Juntos por el Cambio, que es una construcción política importantísima y que gobernó, que tiene un caudal fenomenal, no le importa romperlo. Por lo tanto, no me imagino que haya que ponderar una estrategia inteligente de todo esto, francamente. De cualquier manera, yo creo que no hace falta ser un genio para pensar que todo esto, si uno piensa que el electorado existe, que el electorado piensa que tiene reflejos, todo esto los está erosionando fuertemente frente al pueblo y frente al electorado. Y por el contrario, veo que los movimientos de Unión por la Patria, los principales dirigentes de la fórmula, Massa, Rossi, los gobernadores, los intendentes, en fin, creo que están haciendo exactamente lo que hay que hacer: unirse, elaborar el discurso, convocar a la militancia en un sentido positivo. Yo creo que nos tenemos que enfocar mucho en eso. Es cierto que desde Cicerón divide y reinará, sí, y que no es indiferente a ninguna fuerza política observar la que le pasa al rival, al enemigo. El enojo que tenía Pañi el lunes a la noche por la división de la oposición, Juan Carlos. Claro, han mostrado también esos genios de la comunicación. ¿Sabes por qué lo digo acá con un sentido peyorativo? Porque muchas veces, incluso en el campo nuestro, a esos genios de la comunicación se los absolutiza, se los pondera, sí, como si fueran grandes personajes, y en realidad son gente de ideología de derecha o de ultraderecha y grandes manipuladores, sí, que no respetan la verdad, que es lo primero que tiene que respetar el periodismo, el político, en fin, y se dedican a manipular y manipular, y eso también es Pañi. Será más sutil que otros, pero en definitiva ninguno de todos esos son, ¿cómo te diría?, periodistas independientes, ni mucho menos. Así que ellos han fracasado también, y casi diría, todo el tiempo lo confiesan. ¿Cómo puede ser que con todo lo que hicimos, o sea, con todas las operaciones que hicieron, la ciudadanía no le dio pelota, ¿no? O sea, que su grado de influencia creo que hay que ponerlo en tela de juicio. Juan Carlos, gracias, por este cafecito el de siempre. Un gran abrazo. Chao. Juan Carlos Junio, ¿no?